que remite al fútbol, ¿no? A Messi, a Maradona, a Primero, primero hay que decir Maradona. Acá está. Maradona, Bochini, Alonso, Rubén Paz. Rubén Paz. ¿Usted era 10, Pastorini? No, yo era 5. No, a la izquierda mía está Pastorini, ¿eh? Buenas noches, Pastorini. Buenas noches a todos. A Claudio, que está en la ruta, que vaya despacio. Y bueno, en algún momento capaz que lo incorporamos. Claro, cuando lo dejen. Total lo escucha. Claro. Bueno, hoy vamos a tener un formato, entre otras cosas, diferente, porque llegaron muchos mensajes de audio que vamos a emitir al aire. Así es una especie de festejo, son 10 programas. Hemos convocado a nuestros oyentes a que propongan un tema. En principio se confundió, parece un tema musical, pero no, era un tema para hablar. Los vamos a ir poniendo en el aire. Y lógico, pero y aparte... Y ahí vamos a aguantar con la propuesta y opinaremos y será primero, un ping-pong. No sé cómo creyeron que era un tema musical, porque esto es charlas en la parrilla. O sea que lo que queremos es charlar. Ahí está. La consigna está puesta. El que quiera dejar mensajes en la página de Facebook del programa, lo puede hacer, o en los WhatsApp de los conductores. Ahí está. El primer tema que vamos a charlar, porque nos quedó... Lo venimos como actualizando en las últimas semanas, tiene que ver con el desempleo. Vamos a hablar de desempleo, vamos a hablar de algunos temitas que imponen los medios, otros que imponemos nosotros, como los abogados y que nunca los medios lo van a tocar, por ejemplo. Y también vamos a pasar esos audios, esos mensajes de audio que nos llegaron a través del WhatsApp, y que cada uno va a disparar también un tema. Trataremos de pasarlos todos, de cumplir con todos y darle la opinión de cada cosa que preguntan. Tampoco somos el oráculo, ¿no? No. Opinaremos en función de nuestras posibilidades. Claro. Pero arrancamos con el tema de la ley para evitar desempleo, la ley para evitar los despidos. Claro. No confías en esta. ¿La ley para? Para evitar los desempleos. Claro, el desempleo. Que finalmente fue aprobada. Aparte hay todo como una especie de, como un reality que pasó durante todo el día, porque Massa pasa de no querer dar el quórum para que el Frente para la Victoria pueda llevar adelante la votación del proyecto, a que el quórum lo da el macrismo, y Massa después vota la ley a favor y el macrismo se abstiene. ¿Quién jorá que entiende esto, no? La verdad que si no fuera un tema dramático como lo es hasta divertido, ¿no? Porque en Argentina no estamos acostumbrados a que no haya una mayoría definida. Lo que pasa es que estamos hablando de temas muy graves. Pero vos fijate cómo se van posicionando y desposicionando en función de lo que hace el otro. Parece un convencillo, ¿viste? Vamos para un lado, no, vamos para el otro. Pero terminan haciendo alianzas. Pero hay que decir también la realidad, ¿no? El que mantuvo la línea desde el primer día que se habló la ley de antidespidos hasta que se aprobó, fue el Frente para la Victoria. Sí. Digo, no cambió en nada. Sí, con un tinte sindical también, ¿no? Con un tinte sindical, más allá después de semejante convocatoria hace un mes. Sí, pero yo me atrevería a decir que a lo mejor le quedó también un sabor amargo al Frente para la Victoria. Bueno, primero porque aparentemente mañana se va a vetar. Y segundo porque quedó como que el proyecto más duro era el de Massa. No, porque en realidad el de Massa... Más caro para el Estado. No, pero a ver, si Massa hubiera aceptado presentar el segundo, como segundo proyecto, el resto del contenido, dejando fuera la parte que se aprobó en el Senado, entonces se hubieran aprobado los dos proyectos. El de Massa luego hubiera ido al Senado y seguramente el Senado lo hubiera aprobado, o no sabemos. Pero si lo aprueba el diputado, probablemente lo aprobaran también los senadores de Frente para la Victoria en el Senado. Pero la realidad es que Massa, lo primero que tiene es un pacto con el oficialismo para que esta ley no salga y se retrase. Por eso le meten cambios para que vaya a senadores. Senadores lo tienen que volver a tratar, tienen un mes por lo menos para desarrollarlo, para poder ingresarlo a comisiones. Bueno, pero, porque, a ver. Pero permíteme que termine nada más. Entonces, una vez que lo aprobara el Senado, se convierte en ley, y también lo vetaría Macri. Y Macri volvería a vetar los mismos artículos que hoy va a vetar. Entonces, era la trampa que estaba presentando Massa en el acuerdo con el macrismo. Por eso le dice a los gritos en medio de la Cámara de Diputados a Negri, te diste vuelta como una media, como un panqueque, qué sé yo. Como si Massa no se hubiera dado vuelta antes, ¿no? Bueno, pero a ver, entendamos esto. La amplitud en el proyecto del Frente Renovador es en relación a las pymes. Y hoy lo peor que le está pasando a las pymes no es no tiene relación con esto, es el los tarifazos, el tema de la luz, el tema del gas. Entonces, qué sé yo, yo creo que como viene la cosa, estamos jodidos. Una pequeña pastillita, están a full, las oyentes me dijeron me parece que no muy bien. Escuchaba, pero quiero aclarar que ya cambié de micrófono. Las oyentes y los oyentes. Y los oyentes, ya cambiamos de micrófono, está tope, siga. Claro, sí, sí, lo que pasa es que como me juega la boleadora con el micrófono, ¿viste? Y cree que los cables no reciben. Y sí, ahora se escucha bárbaro. Bueno, avancemos con ese tema. Bueno, la realidad es que... Yo quería un poquito el tema del veto, porque todos hablamos del veto, cómo funciona el veto, parece el veto Alonso. Claro. No está tan claro. Lo primero que hay que decir es que el gobierno, que Mauricio Macri, primero, que Mauricio Macri como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, vetó 125 leyes, muchas de ellas incluso votadas a favor por su propio bloque del PRO. O sea, es uno de los gobernadores, si quiere llamarle gobernador al jefe de gobierno, creo que es el que tiene el récord de vetos. Sin embargo, nunca salió en la tapa de Clarín, ni en la tapa de ningún multimedio, ni en las planas ni en los títulos de los noticieros, el vetador serial que era Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires. Sí salió. Dos vetos tiene nada más el gobierno kirchnerista. Tiene dos en 12 años. Pero pará, aclaremos una cosa. El que veta es el que no tiene mayoría. Cristina no vetó porque siempre tuvo mayoría. Vetó dos veces. No es cierto, porque la ley de Glaciares la vetó con mayoría propia, lo votó el propio bloque. Bueno, pero ahí porque hubo una desinteligencia. Porque, ¿sabes por qué nunca tuvo que vetar? Porque nunca se generaron proyectos en contra de los trabajadores argentinos en el Congreso. Esa es una mirada. Yo la otra mirada que tengo para decir es que si vos contás con mayoría propia es raro que vete. ¿Por qué? Porque los legisladores van a responder a tu... Sin embargo, esa ecuación no se da con Macri, que en la ciudad de 125 proyectos, cerca de 70 fueron votados por su propio bloque. Pero el bloque lo votó, el bloque de Macri lo votó. Está bien. Yo te digo, los dos presidentes que más vetaron, porque este recién empieza, todavía no vetó. Va a vetar mañana. Claro. Son de la Rúa y Dual. Ahí te das una idea de que hay debilidad en las mayorías. Yo estoy de acuerdo. Y vos no lo podés, cuando vos presentás un proyecto que está totalmente en las antípodas de un desarrollo económico de un gobierno, lo estás haciendo para que lo veten. Porque vos no podés pretender manejar la economía del país desde el Congreso. Porque para eso el pueblo eligió el Poder Ejecutivo para hacer eso. Por más en desacuerdo que esté con el Poder Ejecutivo y con las medidas que aplica. Pero es la realidad, es así. Sí, acompaña, el Congreso acompaña. Esto es una medida legislativa de protección al trabajador, no es una medida económica. Entonces no debiera vetar a Mauricio Macri. Cachito, por otro lado, es simplemente por 6 meses. O sea, esto es porque estamos esperando el segundo semestre, según lo que dice este mentiroso serial, ¿no? Esto es así. Bueno, ¿algo más para cerrar el tema? Yo quería decir dos cositas. Dale. De veto, porque no sé si todo el mundo sabe lo que significa. Ah, la parte técnica. Claro. La ley no está muerta si la veta Macri. Si la tiene que devolver lo que pasa es que el Congreso necesita una mayoría especial. Dos tercios. ¿En las dos cámaras o solo o en cualquiera cámaras, de las dos? Pero con un agregado más. No solo que tiene que tener dos tercios, sino que no se puede discutir diferente en cada cámara. Por ejemplo, suponete que tienen dos tercios para ratificar la ley, pero se ponen a discutir una cosa en el Senado y otra cosa en diputado, un artículo en el Senado. No puede haber modificaciones. No puede haber modificaciones, tienen que hablar y defenderla igual, si no pasa al año que viene la ley. Yo calculo que hicieron las cuentas, Cambiemos y saben que no tienen los dos tercios. En senadores probablemente, pero en diputados no, porque necesitan parte de los radicales o del Macri. No, creo que con Massa tampoco se junta. No, porque fueron 149, no llegan a los dos tercios. No llegan. Bueno, era eso. Bueno, y pasamos bueno, a... Después de esto, bueno, habrá que esperar cómo desarrollan el futuro los sindicalistas, ¿no? Claro. Porque acá tenemos un paro nacional a 6 meses de la venida de este gobierno. Bueno, pero ahí hay una batalla informativa. Bueno, es informativa, todo lo que vos quieras, pero la verdad algo hay que hacer, porque la gente, los empresarios que votaron el compromiso por el empleo, que ya lo marcamos la semana pasada, que era una fantochada increíble, al mismo tiempo que firmaron ese acuerdo, estaban despidiendo gente. Bien, a ver si podemos mejorar el sonido. Dice que se me escucha mal, Carlos. Sí, a ver si... A ver, hablaba. A ver, ahí estamos mejor. Hola. ¿Está mejor ahí? Ahí va mejor, me parece. Ahí estamos. Bueno, ¿cómo dale. Seguimos, Carlos? Tenemos mensajitos para escuchar, primero que nada. Y pegadito le pedimos el tema de justamente de la persona que nos saluda. Exactamente. Vamos a pedirle Dame Fuego a Ariel después de escuchar este mensaje que le ponemos nosotros desde acá. Los felicito por el programa. Realmente muy lindo. Y pongan algún temita mío para mis nenas. Gracias, muchachos. Les deseo mucha suerte de todo corazón. De parte de Sando de América. Sin tu fuego se apaga mi vida, desde que tu amor no está. Soy madera y que ella no se enciende, si me falta tu mirar. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escucharás. Que no tiene rumbo, que no sabe dónde va. Soy gemido y de un amor profundo que por ti muriendo va. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escuchará. Tiene de todo, hay achura, pero a morir hoy. Pastorini, ¿me cuenta el menú de hoy, cómo viene la cosa? Sí, cómo no. Tenemos chorizo, morcillas, unos chinchulines trenzados, una tripa gorda rellena, riñones y bondiolas. Casi nada. Una maravilla, un festejo, ¿eh? No va a quedar otra que sumar kilos, digo. Sí. Vamos a sumar programa y kilos. Bueno, yo decía que el programa número 10 es futbolístico y vamos a arrancar con el primer mensaje de los oyentes que... Que viene a través de Claudio Nolel, el mensaje. Viene a través de Claudio Nolel. Roberto, a ver qué nos dice Roberto. Para el pimpón es Moyano en la AFA. No nos dijo nada, Roberto. La vamos a probar. Claro, vamos a probar nuevamente que no, a ver si sale lo del amigo Roberto. Bueno pero soy Roberto. Seguimos nosotros. Porque Roberto nos consultaba sobre el tema de la... Nos preguntaba de Moyano y la AFA, el tema de la Superliga famosa y demás, ¿no? Que es un tema que viene muy discutido en las últimas semanas, hoy ya con relaciones hasta internacionales que vienen de la FIFA. Yo confieso que vengo de atrás en este tema. Cuando Carlos propuso hablar de la Liga, de la Superliga, yo le pregunté qué tiene que ver el campeonato español. Así que, muchachos, confío en ustedes. Pastorito. Bueno, vamos a dar algunos datos para que entendamos cómo es esto. Nosotros tenemos un campeonato altamente competitivo. Y bueno, está a la vista, ¿no? Hoy Lanús, Godoy Cruz, también está San Lorenzo por ahí, cercano, pero Lanús está en la final. en este campeonato, en este campeonato de tantos clubes. Pero bueno, en definitiva, la Liga Española, qué sé yo, uno puede ver al Barcelona contra la Coruña, termina 6-0. Los últimos 12 campeonatos, bueno, Barcelona ganó. Está bien, pero vamos a entender esto, vamos a entender esto. Acá lo que están dirimiendo no es un campeonato competitivo, no competitivo. Acá lo que están tratando es de generar dinero. ¿Cómo están los clubes en España? ¿Usted lo sabe? Ni idea, sé que mueven fortuna, pero no sé si... Bueno, yo te digo, ¿sabés lo que está debiendo el Real Madrid? ¿Sabés cuánto debe el Real Madrid? No. 900 millones de euros. 900 millones de euros. Lo que sé que debe Independiente son 100 millones de pesos. Eso es acá en el fútbol, ya te lo voy a decir también. Lo que quiero es que esta gente que está tratando de armar una Superliga símil España... Tiene que mirar estas cosas. El Atlético, el Real Madrid y el Barcelona son los clubes más endeudados del fútbol europeo, y estamos hablando del que llena las canchas absolutamente todos los domingos. Y aparte va a China. Y aparte son los que salen campeones, son los que están siempre entre el primero y el tercer lugar. Vemos ahora viene el mensaje de Roberto. Che, ahora se le coló el Atlético Madrid, pero siempre era solamente el Real Madrid y el Barcelona. Tema para el ping-pong es Moyano en la AFA. Ahí está, esa era la duda. Bueno, nombraron a Moyano, salgamos de España. No, lo que yo nunca me imaginé... Yo no quería entrar en esta España. Etapa, yo está, lo que está quiero... de acuerdo en algo con Moyano. Está bien, pero yo... Pero la verdad es que cuando vos escuchabas a Moyano, lo que, ¿qué es, dice que está Moyano? Planteando, que no quiere decir que me guste como presidente de la AFA, ¿no? ¿Qué dice Moyano? Pero lo que él dice algo muy clarito es... el tipo te hace una analogía con lo que es su función sindical. Y dice, si yo defiendo laburantes... y defiendo a lo que menos tienen, aunque los camioneros ya no son de los que menos tienen, dice, en el fútbol no puedo estar con los que la tienen toda y abandonar a la inmensa mayoría que son los que menos tienen. ¿Pero no tiene que ver esa deuda que está primero en la fila, Independiente? No, porque en realidad está primero, pero la redujo enormemente, era impresionante. La deuda era mucho más todavía. Bueno, hoy Independiente está debiendo 100 millones de pesos. A la AFA, nada más. A la AFA. Argentino, pero la deuda, pero la deuda tiene esto, con bancos, prácticamente la ¿te terminaron? ¿Puedo dar algunos datos, Cacho? Sí, dale. Argentino Junior debe 96 millones, está yendo al descenso. Es una locura eso. O tiene posibilidades, se puede salvar. Solo a la AFA le debe eso. Claro, porque después está Banfield, la deuda. No, después están los jugadores, los empleados. Banfield debe 85 millones. Quilmes, 80 millones. Lanús, 55 millones. San Lorenzo, 50. Olimpo, 48. Salimos nosotros. Arsenal, 47. Sí, ustedes salieron, sí. Resignando la parte campeonato, deportiva, claro, en cierta forma. Pero bueno, es un camino. Es meritorio. Es un camino. Es que en realidad la situación es la inversa. Algunos han priorizado supuestamente lo deportivo. Y tampoco funciona. Sacando ventajas desleales. Porque si vos te endeudás para que te vaya mejor en el fútbol, tenés una ventaja sobre el que no se endeuda. Y esto es... Por eso cuando acá hay una discusión que es central para mí, que tiene que ver con la administración de los clubes, la administración de la AFA, los controles, la transparencia en las instituciones, y no tiene que ver con armar una Superliga o seguir con la AFA en cuanto a organización civil la tenemos. Tiene que ver con los controles. A ver, si arman la Superliga, ¿qué? Los dirigentes, algunos dirigentes, por no decir todos, algunos dirigentes van a pasar a ser honestos porque ahora están en la Superliga y no en la AFA. Algunos dirigentes van a pasar a administrar bárbaro porque están en la Superliga y no están en la AFA. Bueno. La IGJ los va a controlar bárbaro porque están en la Superliga y no en la AFA. No, la IGJ no reparto de perdóname, plata, ¿no? La IGJ no controla nada. Bueno, vamos a empezar de nuevo. La vida vamos a empezar de nuevo. Acá es donde yo quiero hacer una similitud con relación a lo que es el fútbol español. Y lo que es la Liga Española, que es lo que se quiere copiar, o lo que Tinelli tiene en mente copiar. Solamente acá tenés solamente dos o tres clubes en el fútbol español que son que siguen siendo clubes. El resto son todas empresas, Cacho. El resto de los clubes son todas empresas que también están debiendo y debiendo y debiendo. O sea, pero además todo el resto de los clubes que no son los grandes están todos endeudados. Bueno, sobre pero vos mirás un partido el Levante contra el Osasuna y hay 2.000 personas en la cancha, 5.000 personas. Los únicos lugares que vos ves las canchas llenas y repletas es el Atlético, el Real Madrid y el Barcelona. Entonces, acá lo que quieren hacer es, bueno... A ver, el Sporting de Gijón llena también, ¿eh? En Gijón. Bueno, ya tengo a mi club de España. Vamos a ver. Bueno, vamos al tema musical. La cosa es que, por lo menos en mi posición, no comparto que se conforme esta Superliga. Va a ser para que mejoren económicamente algunos clubes y el resto va a ir a la cola. En España, Barcelona, Real Madrid, apareció el Atlético. En Alemania, el Bayern Múnich y el otro, el Borussia. Cada tanto aparece el Hamburgo en Inglaterra, en las últimas horas lo que se está diciendo es que Moyano se quedaría con la AFA y con la Superliga Tinelli. Sí. ¿Qué quiere decir eso? O sea, el ascenso y todas las categorías inferiores y la selección argentina estaría a cargo de Moyano. Bueno, el resto estaría a cargo de Tinelli. Con esto, Cacho, que es lo que yo creo que es por lo que viene Tinelli, porque la verdad, ponés a analizar qué necesidad tiene Tinelli de meterse en este quilombo. Vienen por las apuestas. Vienen por los negocios, claro, más negocios. Por las apuestas. Bueno, quiero recordar en este momento a Rodrigo Spíndola, jugador de Nueva Chicago, equipo del que saben todos que soy hincha, un jugador de Nueva Chicago que fue asesinado hace unos días, que fue público para todo el país, y no me interesa la parte policial, sino recordar a Rodrigo Spíndola como jugador de Chicago. Que, también pasó por Racing, Cacho. También pasó por Racing, por Chacarita. ¿Una pequeña semblanza futbolística? No, un jugador muy aguerrido que en Chicago empezó jugando algunos partidos de tres porque no había un tres, entonces coló por ahí. Yo creo que si le hicieran de arquero, el tipo iba de arquero porque lo que tenía era hambre, quería jugar y quería salir adelante en el fútbol, ¿no? Lamentablemente pierde la vida incluso en un momento donde Nueva Chicago le debe 9 meses de sueldo. Lo cual es una gran vergüenza, sobre todo que el secretario general, el vicepresidente de nuestro club, que anda por todos los canales, que aprovechaba la muerte de Spíndola para decir, sí, vi, estamos desendeudando Chicago y pusimos todos pibes y no le cuenta a nadie que trajo 14 jugadores, que Spíndola no era un pibe, que tenía 26 años y que vino profesional a Nueva Chicago. Por eso esto no tiene nada que ver con el asesinato. Y a la vez, hoy es el que está negociando junto con Chiquitapia, Tinelli y Moyano, el negocio de la Liga y la AFA. Si está en el medio de este hombre, nos va a ir muy mal, muy mal. Bueno, el recuerdo y la condolencia, por supuesto, para toda la familia Spíndola, para todos los hinchas de Nueva Chicago y del fútbol que sí, fue muy sentida. Que van a recordar a Rodrigo siempre. Bueno, para cambiar el clima, un temita musical. ¿Cómo no? Una mujer que le reclama al marido que no la lleva a la cancha. A ver. ¿La escuchamos? Dale. Gelu. Y el partido de fútbol, dale. ¿Por qué los domingos por el fútbol me abandonas? No te importa que me quede en casa sola, no te importa. ¿Por qué no me llevas al partido? Quizá tú me mientes al decir que va. fútbol. Yo, ¿no? Sinceramente pensé que los buceadores de música éramos Pastorini y yo. A mí, Carlos, me sorprendió con esta joya oculta. Cacho, esto es de cuando vos eras chico, Cacho. No, no, tengo ahí una colección de música referida al fútbol. Lo que tienen que saber las chicas, las mujeres, que con el fútbol no jodemos. Cuando decimos que vamos a la cancha, ¡vamos a la cancha! Sí, sí, hay una sospecha de que el hombre va para otro lado. Todo lo que quiera. Cuando decimos que vamos a la cancha, ¡vamos a la cancha! Exactamente. Así juegue la novena de Sacachispa. Bursaco. Muy bien. Vamos a la cancha, vamos a la cancha. Muy bien. ¿Eh? Bueno, vamos a otro mensaje. Vamos a seguir con la secuencia de mensajes de los oyentes. A ver quién nos toca ahora. Quiero que ustedes me develen una duda. ¿Por qué los hombres tienen tanto, pero tanto miedo de ser tratados de putos, pero después cuando hay alguna fiesta de disfraces o algo, lo primero que hace es calzarse la peluca y los tacos? Bueno, a quien dejó el mensaje es Mariela de Pehuajó, una voz sugerente la de Mariela. Muy bien. Sí, sí. Pregunta... ¿Por qué los hombres tenemos tanto miedo tenemos la necesidad de aclarar de que no somos gay? Pastorini, ¿tiene algo para decir? Perdón, ella dijo puto. Puto dijo. Yo recuerdo... tema lo hablamos acá, ¿no? Sí, lo hablamos muchas veces. Me estaban cargando la otra vez con los cigarrillos que tenían la marquilla rosa. Marquilla rosa. Sí. Pero en este país te pueden tildar de cualquier cosa, que no te tilden de puto porque estás pero jodido. ¿No será un tema generacional nuestro? No, Yo no sé si los chicos que... le jode tanto como a nosotros. Y lo que pasa es que hoy está están más entrenados los chicos porque hay cosas que se ven permanentemente en la calle, en todo acto. Yo tengo una teoría propia, pero a ver qué opina Carlos. Yo lo que recuerdo, quiero traer a la memoria, que en nuestro viaje a Bariloche, el Narigón se disfrazó de mujer y yo tengo la foto y la voy a tratar. Claudio, no le decimos. Sí, por cuando supuesto. Esté en el aire. La vamos a publicar en está en volviendo, nuestra, está volviendo, está en el. En Facebook la vamos a publicar después porque aparte estaba maquillado con todos los chiches, taco alto. Después le vamos a preguntar. Carlos, es muy habitual, ¿no? Los disfraces de mujer en Bariloche. Sí, sí, sí. No sé por qué, ¿no? Después hay una pregunta relacionada también a esto, que por ahí voy a hablar más en esa. Pero bueno, yo no tengo ningún temor de ningún tipo. No tenés ningún temor. No, y tampoco me disfracé de mujer nunca, que recuerde. Que no sé si... No me calentaría hacerlo tampoco. Pero no. Me acuerdo de una vez me disfrazaron de Maya Pisiskaya, pero en el colegio. Uy, esa no me acordaba. No, me hicieron bailar, ahí no te acordás. Sí, me acuerdo del baile, decíamos Maya Pisiskaya. ¿No? A mí, si me permitís decir algo, creo que además de la identidad sexual, también hay un error en pensar que el homosexual es cobarde, ¿no? Porque, por ejemplo, si vos no te atrevías a cruzar el río, qué sé yo, te decían no seas maricón. Claro, es un concepto. No, o sea, más que hay viejo, una tendencia, ¿no?, a asociar la homosexualidad con la cobardía, lo cual es absolutamente erróneo. No, sí, nada, no tiene nada no que tiene ver. Nada no hay que ver la valentía. No hay ninguna relación, claro. Pero era lo que antes uno decía, maricón. Claro, no seas maricón. Pero ahí, no te animabas a algo. No te decían no seas homosexual. No te animabas a algo y te decían no seas maricón. Pero el maricón por ahí tenía otra, también otra concepción, otra acepción, que era más el amanerado, que podía. No tenía por qué ser homosexual, digamos, el amanerado. Que viéndolo con la perspectiva del siglo XXI, sabemos que no hay necesariamente una conexión entre ser amanerado y homosexual. Exactamente. O sea, hay amanerados que no son homosexuales y hay homosexuales que no son amanerados. Totalmente. Bien. De la misma manera, bueno, como ejemplo tendríamos a los osos, ¿no? Claro, los famosos osos. Sería lo contrario al amanerado, ¿no? Exactamente. Más rudimentario, más rudo. Y después por el otro lado tenés a locomía, que yo no sé si no habrá algún locomía que era por un tema de laburo que quería, viste, que se ponía en el grupo y no necesariamente era gay. ¿Escuchamos otro? Dale, otro mensaje, a ver quién es. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Claudia Gasparri, la Pantera de Mataderos. Y la pregunta mía es... Porque por ahí hay una encuesta que marca que hay más viudas que viudos. ¿Por qué será que las mujeres vivimos más? Bueno, ¿por qué las mujeres viven más que los hombres? Se pregunta Claudia Gaspar. Yo te agradezco que repitas, Carlos, porque Patanini está haciendo un quilombo. Claro, me está volviendo loco. ¿Escuchaste la consigna? ¿Por qué las mujeres viven más que los hombres? La idea de la rol de Gaspar. Acá Juan de Bursaco ya contesta rápidamente y dice... Porque a las mujeres no le rompen las pelotas a las mujeres. Entonces los hombres se mueren antes. A ver, escuché. Y bueno, qué sé yo, la verdad es insólito. Yo creo que... ¿Qué es lo insólito? plantear esto. Pregunta. Plantear esto. No, porque hoy es un tema científico, es estadístico. No, no, está bien. Mueren, no sé si es científico. Hay más dioses primero los tipos que la tipa. Yo veo que me da la impresión de que nuestra generación todavía no ha visto, que yo, no debe, en nuestra generación no debe haber tantas viudas. Yo creo que... No, no importa, está hablando de la humanidad, está hablando de la humanidad, y bueno, siempre fue el hombre, había un promedio de en vida. Otra época, en otra etapa, en otra coyuntura, las mujeres no estaban sobreexigidas como están hoy. Qué sé yo. Pero si lo que se mueren primero son los hombres. Se mueren primero los hombres, pero no me la gale, A ver si puedo enderezar esto. Yo creo que la mujer en la fuerza laboral todavía sigue siendo un fenómeno relativamente nuevo. No, nuevo no. Ya en el hace sentido más, de que no tienen 60 años. Ya hace todavía más de 20, 25 claro, años que hoy están con un montón de actividades. Entonces pareciera que los sinsabores de la lucha por ganarse el mango te les tendría que afectar como a los hombres. Acá Cora dice que las mujeres se cuidan más, que hacen actividad física y dieta. Y hacen dieta. Con lo cual el tema laboral no necesariamente es definitorio. Hay algo cierto, ¿no? Digo, la mujer ante cualquier situación va al médico. Nosotros no. Es lo que corresponde, no es la crítica, es lo que corresponde. O sea, que la cuestión del laburo no necesariamente... Nosotros cuando vamos al médico estamos en terapia intensiva. Estamos hecho mierda. O sea que tiene razón, Gaspar, que parece razón, que va a seguir habiendo más viudas que viudos. Lo que no sé, depende de la vida que lleve cada mujer y cada hombre también, claro, ¿no? Porque hay mujeres que por ahí llevan una vida que no sé si van a llegar antes que el marido. Sí, con tanto rock and roll, ojo, Gaspar. Tanto rock and roll, perdón, cerveza, cigarrillo, y otra. Pero una vida intensa no necesariamente es menos valiosa que una vida larga, ¿eh? Habría que ver qué es lo que uno prefiere. No, lo que uno... Hay que vivir la vida con intensidad. Exactamente. ¿No? Honrar la vida. ¿Cómo dice la canción? Como dice la canción. Claro. Pero no es la que tenemos puesta, preparada ahora. No, ¿ya vamos uno o querés... ¿Un mensajito más? Uno más, a ver qué es este. Hola, chicos. Los felicito por el programa. Bueno, y el tema que quería proponer para hoy era el tema de soltar. Soltar situaciones, dolores, personas tóxicas. Soltar, simplemente fluir. ¿Por qué nos cuesta tanto a los seres humanos soltar? Y lo que más nos cuesta soltar es a los hijos, a los padres. Ellos tienen su tiempo como nosotros tuvimos el nuestro. Espero que lo puedan debatir. Y bueno, y el tema que pido es Susy Cadillac de Riff. Bueno. Quien dejó el mensaje es Graciela Meira y nos pregunta por soltar o quiere plantear el tema de soltar. No sé si va a ir esa canción, Graciela. Puede dedicar otro igual de Riff. Pero puede ser otra de Riff. Bueno, ¿qué pasa con soltar? La gente no suelta. Hablo vos, que soy el más moderno de todos acá. ¿Hablo yo? Sí, vos sos el más moderno. Bueno, lo que ella dice es... No sé, me hago cargo eso de que es más moderno porque no lo voy a discutir. Y a mí me parece que hay un miedo a la soledad y a la muerte. Uno no quiere soltar a los afectos, aunque a veces pareciera que vienen en caída libre los afectos, porque no se quiere quedar solo. Con los padres, con los hijos, con la pareja, con el laburo. Muchas veces uno se queda en el laburo más de la cuenta por temor a perder. El temor de la pérdida es lo que subyace ahí. No parezco Rolón en el fondo, Carlos. Pero no, pero está bien. Voy bien. ¿Hay algo más nos para agarró desarmado. ¿Hay algo más para desarrollar en el soltar? No sé, yo, pero por otro lado, hay veces que la gente suelta y después se queda en banda también. Claro, quedó soltado. Es una apuesta. Soltó y quedó soltado. Es una apuesta, ¿no? Pastorini, ¿qué le quiere agregar al tema? No soy el más indicado para opinar de esto, bueno, definitivamente, qué sé yo, no soy. Es muy filosófico. Qué pasa que no, lo voy a mezclar con otro tema si no lo quiero mezclar. No viene por ahí tampoco la cosa. Claro. Bueno, ¿vamos al temita musical? Vamos al temita, vamos a soltar el tema y vamos al temita musical. Pero vamos con el de Riff. Vamos con el de Riff para... Meira, ahí está, dedicado a Graciela. Como le encontramos Susy Cadillac, le mandamos Macadam. Vamos. Thank you. agradecerle al señor Claudio Nolé por insistirme en que vaya a ese recital. Mi primer recital fue el de Riff. La verdad, para mí queda en el mejor de los recuerdos y allá arriba. Los quiero. Besos. Seguimos en Charlas en la Parrilla. Acabamos de escuchar a Graciela Meira saludando a Claudio Nolé por haberla participado en el recital de Riff. Y este tema de Macadam venía un poco a cuento por el tema de los motoqueros, ¿no? ¿Qué es este quilombo que hay con Los Ángeles del Infierno? Los Ángeles del Infierno, los chalchaleros me salió a mí. Sí, los tehuelches por lo menos te pusieron un nombre de acá. ¿Por qué no importamos otra cosa de Estados Unidos que tiene cosas buenas para hacer? Por supuesto, importada. Todo el mundo hay cosas buenas para importar. Pero la verdad es que esta justamente me interesa. Todos sabemos que esto se hace además demasiado público porque hubo 150 tiros, porque hubo heridos casi de muerte, porque entre todos está Dani La Muerte, que es un custodio conocido por la televisión y demás. Entonces tomó otro tipo de relevancia la historia. Sí, si no hubiera estado él, por ahí era otro tema. Claro. Pero nos interesa tocarlo más desde este punto de vista, ¿no? Es una cosa sociológica acá. Claro, esto de decir, ¿de dónde salieron estos muchachos que se agarran a tiros con bandas en moto y que no tiene nada que ver con la cultura argentina? Sí, por hacerte una cuenta así al voleo, estoy seguro que una moto de esas en Estados Unidos sale 2 salarios, ponele, y acá sale 20. Claro, o sea, digo, es decir, no cualquiera la tiene. Exacto, ¿viste? Allá cualquiera puede tener una carne. Policías subidos arriba de esas motos también. Nazis. Claro. Y que se emboscaron o acordaron encontrarse, eso lo dirá después la justicia. Pero lo raro es, pues yo he visto muchas agrupaciones, se diría, ¿no? Sí. Para no decir bandas, estas son bandas. Sí. Agrupaciones de motoqueros que incluso tienen hasta función social, claro, cumple, sí, solidaria. He visto, me acuerdo una vez con Cora fuimos a comer ahí a la tablita, ahí por la Panamericana, por Pilar. Y había un grupo de motoqueros con campera, todo, y ahora sonaron, sonaron. Ahora quedan un poco estigmatizados porque también la televisión los estigmatiza, porque no te diferencia, no te profundiza en los temas, te habla de los motoqueros como si fueran todos los, qué sé yo, claro. Todos lo mismo. ¿Viste? Ahora, yo una pregunta que tengo, porque justo ahí pasó lo de Papo, ¿qué será, una zona de motoqueros o fue casualidad? Porque lo de Papo pasó por ahí. Ya pasó hace mucho tiempo. Sí, pero las zonas geográficas. No, a ver, vos acá tenés Autopista del Oeste y Panamericana. ¿Por dónde más vas a andar? Ya no hay muchos lugares más para andar en moto. Digo, si querés ir largo y las rutas, salís de Buenos Aires, salís básicamente o agarrás la 2, o agarrás la del Oeste o agarrás la Panamericana. Digo, me parece que más pasa por ahí una explicación. Ajá. ¿No? Bueno, pero esto es más, habría que analizar. Porque esto tiene que haber sido un tipo de encuentro, no sé si pactado, pero sabían que iban a estar ahí. Sabían que se podían encontrar y que se podían cruzar y iban en busca de esta trifulca, en cierta forma. Ahora, otra cosa, ¿no? Casi de armamento, vos que estás en el tema del tiro. 150 tiros, es difícil acertar balazo, ¿no? Porque yo pensé que con 150 tiros, habiendo 200 tipos, tiene que haber 20 muertos, ¿no? Claro. Quizás es loco eso, ¿no? Pero quizás hubo más heridos y escaparon heridos, ¿no? Ah, puede ser. Daniel a Muerte le metieron 7 o 9. Porque todos lo fueron a buscar a él. Se ve que lo apuntaban. Estaba apuntado. Lo apuntó y tenía premio doble. Claro. Claro. Porque la verdad que sí, llama la atención, que sabe, ¿no? Del arma. No, que cómo puede ser que tirando tantos tiros si son revólveres. ¿Y cómo sabían que iba a estar ahí? Tampoco sabemos qué es lo que tiraron, con qué tiraron. Pareciera que eran con revólveres, ¿no? No, hay de todo un poco, hay una camioneta. Cuando escapa la mujer de armas del policía, la atropellan. Hay armas automáticas que disparan 9 tiros. Pero es difícil acertar. Son automáticas. Digo, ¿habrá habido algún corazón delator, Puede ser, ¿Podemos hablar o vamos al tema musical? ¿Cómo quieres? ¿Querés hablar o qué? Vamos al tema musical. Dale, lo escuchamos. Soda Stereo, Corazón delator. Y volvemos. Thank you. debilidad, los vestigios de una hoguera. Oh, mi corazón se vuelve delator, traicionándome por descuido. Fui víctima de todo alguna vez. Ella lo puede percibir, ya nada puede impedir en mi fragilidad. Es el curso de las cosas. Oh, mi corazón se vuelve delator, abren mis esposas. Un suave látigo, una premonición, dibujan llagas en las manos. Un dulce pálpito, la clave íntima, se van cayendo de mis labios. Señuelo, hay algo oculto en cada sensación. Ella parece sospechar, parece descubrir en mí que aquel amor es como un océano de fuego. Se vuelve delator, la fiebre volverá de nuevo. Un suave látigo, una premonición, dibujan llagas en las manos. Un dulce pálpito, la clave íntima, mis labios, como un mantra, que mis labios, que mis seguimos en Charlas en la Parrilla. Vamos al segmento bestseller del ayer, pero antes tengo que leer un mensaje de los oyentes que dice: a mí Suárez me salvó de perder la virginidad en Bariloche. ¿Digo quién lo dice o lo mantenemos en secreto? Imagina que no se mantiene en esa condición. No, yo me imagino que no. Me han agradecido que cosas, sea, pero esa nunca. Que sea la segunda incógnita. Bueno, ahí está. ¿Quién dijo eso? Lo que yo me gustaría profundizar es ¿cómo es el formato, digamos? Porque hay varias maneras de haber hecho eso. O sea, bueno, a no ver, sé, cerraste una puerta, algo que no se activó, qué sé yo. Muy bien, no sé, la protagonista lo explique. Si no quiere dejar un mensaje de audio, lo pasamos. Que lo deje, que se lo pasamos al aire. ¿Cómo es que yo...? Bastante vidrioso el tema. Exacto. Porque tenés 2 minutos. Dale. Bueno, dale, bien. Vamos a bestseller del ayer. Estamos en Estados Unidos, siglo XIX. Hay una casa. Sigo con tema asesinatos, ¿eh? Hay una casa que vive un viejo y un muchacho joven. Siglo XIX, 1800. Exactamente, Estados Unidos. Porque hay que hacer la cuenta. Exacto, sí, hay que restarle uno. El viejo es buenísimo y el muchacho también es buenísimo, pero el muchacho es muy sensible, es muy nervioso y hay algo que lo pone tenso del viejo. El viejo tiene un ojo celeste como con una especie de película o lagaña que le hace acordar a un buitre. Hemos hablado de buitres hace poco. Y lo pone nervioso al tipo. El tipo, como este muchacho joven, es como que tiene los sentidos hiperdesarrollados. Y lo mira y dice, yo a este viejo lo voy a hacer sonar, no me lo aguanto más, ¿viste? Él compartía casa con el viejo y se le empezó a ocurrir ir todas las noches a ver cómo dormía el viejo en la oscuridad. Iba con una linternita, estamos hablando hace 200 años, la linterna no es como la de Berredi ahora, es con un fueguito, linternas sordas se llaman, a ver si se ubican, es una que tiene como una tapita. La linterna, entonces él abría un poquito, entraba a la habitación del viejo y el viejo dormía y se volvía. Así estuvo una semana. Hasta que un día, el día 8, entró a la habitación del viejo, una endijita abría y cuando abre la endija, ¡pum!, el viejo abre el ojo ese celeste y este, cuando vio ese ojo celeste que tan nervioso lo ponía, se volvió loco y fue ¡pum! Le tiró el colchón, el almohadón y lo limpió al viejo. Mientras lo mata al viejo, él siente que el corazón sigue latiendo. Sigue latiendo. Grita al viejo y este muchacho finalmente, porque tenía como hiperdesarrollado el oído, sintió que el corazón dejó de latir. Con total sangre fría, ¿qué hace? Lo descuartiza al viejo, abre la tapa, el piso de madera, levanta unas tablas y tira los restos descuartizados abajo del piso, lo vuelve a tapar, limpia un trabajo bien hecho. Lo que pasa que ahí nomás que pasa, le tocan la puerta y le dicen, la policía. ¿Y usted qué quiere? Le dice. Y los vecinos escucharon ruido. ¿Qué es lo que está pasando acá? Lo dejo ahí, el tema que pasamos recién tiene que ver. Yo quiero que me digan el título y el autor, si no es mucho pedir. Con esta incógnita la contestan en Facebook, la contestan en los WhatsApp. Las dos incógnitas, pues está la de... Y la chica de la que no perdió. Puede ser ahora o el programa que viene y vamos a la tanda. No hay problema. Vamos con la tanda de FM 104.7 Radio Flecha de Oro. Ariel Florentín en Estudios Centrales en la Operación Técnica. Ya volvemos. Espacio Publicitario. Inmobiliaria Almafuerte. Una inmobiliaria como las de antes, de prestigio y honestidad. Avenida Acrobara, 1498, Ciudad Madero. Comunicate al 4652-8156 o al 4652-5852. Recordalo, 4652-8156 o 4652-5852. Casa Bianco. Ventas de artículos para el hogar, muebles y colchones, con todas las tarjetas y créditos personales. También a jubilados, atendidos por sus dueños, Crovara 820 Ciudad Madero, 4454-2603 o 4652-3894. 4454-2603 o 4652-3894. Casa Bianco. Tu manera, tu sonrisa, tu apariencia de niño que me agrada, tu encanto, tu pedido. Si tenés interés en participar en nuestra radio FM Flecha de Oro, comunícate con nosotros al teléfono 4454-7673. 4454-7673. O mandanos un mail a info@flechadeoro.com.ar. Let's rage. Refrigeración Casa Franco. Reparación de artículos del hogar, service y venta de repuestos. Encontranos en Avenida Crovara, 690, Villa Madero. Nuestros teléfonos 4652-4308. 4652-4308. Refrigeración Casa Franco. Casa de Sepelios, Raco. PAMI, agente oficial y todas las obras sociales. salas velatorias propias. Casa Central, Moreno 5202, Altura Crovara 2000, La Tablada. Teléfonos 4454-8582, 4454-8582. Casa de Sepelios, Raco. Tienda de pastas frescas, La Buona Pasta. Usted pone la mesa y nosotros el sabor. Elaboración artesanal. Ravioles fideos sorrentinos, todo hecho a mano. Empanadas caseras, tartas individuales. Dirección Blanco Encalada, 1192 Villa Madero. Delivery 4453-2647. 4453-2663. Tienda de pastas frescas, La Buona Pasta. La Santiagueña. Panificados, tapas para empanadas, ravioles y mucho más. Productos de primera calidad. Teléfono 4699-9085. 4699-9085. Dirección Luz Uriaga 1152. La Tablada. La Santiagueña. Nos creímos que la vida. Peluquería Javier Echeverría. Centro de tratamiento Vigor Hair. Detiene la caída, engrosa y fortifica. Te ofrecemos promociones en pintura y corte. También 50% de descuento en tratamientos corporales y descuentos en depilación y manicura. Avenida Crovara 679, Ciudad Madero. Nuestros teléfonos son 4453-2066 o 6088-7877. 4453-2066 o 6088-7877. Peluquería Javier Echeverría. Fin del espacio publicitario. Seguimos en Charlas en la Parrilla, un programa especial, programa número 10. Estamos de festejo, Pastorini. Sí, la verdad que sí. ¿Vamos con un mensaje nuevo? No, seguimos un poquito más. ¿Cómo va la parrilla, Pastorini? Vamos bien, vamos muy bien. A las 10 vamos a tener ya todo listo, así que la verdad que un lindo menú. Bien, ya están dejando mensajes. Mariela Rapetti acertó con la propuesta inmediatamente, con el bestseller de ayer, pero no lo voy a decir para ver si se arriesga alguien más. ¿Vamos con el mensaje, Carlos? Y le quería preguntar por qué el dentista nos pregunta cosas cuando sabe que no podemos hablar. Ahí yo tengo... Justamente. No, sí, hay situaciones donde hay cosas en la boca que no se puede hablar, no solamente del dentista. Decí quién lo mandó. Lo dice Sandra Aldaya. Un saludo para Sandra, que está en Mendoza trabajando y se tomó la molestia de dejarnos el mensaje pese a no estar en su hogar. Sí, efectivamente, cuando a mí me ha pasado, el dentista me pregunta y yo le contesto. Es verdad eso, Carlos. Y es verdad, acá Oscar de Loma del Mirador dice que es la única manera de mantenerlas calladas. Viste, Sandra, nadie se salva acá. Pero es Oscar de Loma del Mirador, no sé. Muy bien, vamos al... Un oyente de la radio. No, es un oyente de la radio. ¿Pasamos otro mensaje? ¿Pero me das un poquitito? Sí, sí, sí, sí, le doy tiempo. ¿Y con qué seguir? Si quieres, abre. A ver, Pastorini. Bueno, yo... ¿Cómo va la parrilla? La tengo bien. Tengo todo controladito ya. La tengo bien, no sonó muy bien, ¿eh? Tengo todo muy bien. Tengo todo controlado. Para cuando termine el programa estamos comiendo. La noche estamos comiendo, va bárbaro. Vamos, que hay otro mensaje. Necesario que las propuestas que hacen los políticos antes de las elecciones sean concretas y explícitas y que se plasmen por escrito de tal forma que obliguen y se deba responder por el incumplimiento o desvío de las mismas. Me gustaría saber qué les parece a ustedes. Les mando saludos. Bueno, este mensaje es de Gabriela Mortara de Colón, la verdad, que nos tiró un baldazo de seriedad y realismo. Exacto. Es incumplible. Gabriela, si hubiera una ley que penalizara, Macri ya estaría en cana. Todos están bueno, en cana. Macri ya estaría en cana, escuchame. Que está gobernando ahora. Todos. Decime qué promesas del gobierno anterior no cumplió. No, todas las promesas que hizo en campaña no ha cumplido ni una. Pero bueno, también sí cumplió la de devolverle las riquezas a los ricos. Eso sí, pero no nos olvidemos de acá el finado, que sigue vivo el hijo de puta, pero yo no Méndez, sé si, Méndez, escúchame, había dicho en algún momento, digo, si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. A ver. Y este muchacho usó más o menos lo mismo. Pero igual es un fenómeno, yo si ustedes lo quieren partidizar, lo partidizamos, pero la verdad es que es un fenómeno mundial, en no, ningún por lado supuesto. Promete, sino, bueno, tenés a Trump que lo van a votar porque dice que va a hacer un muro, y yo no sé si va a poder hacer el muro. Una cosa que oye es un gobierno con algunas promesas difíciles de cumplir, y otra es que hagas lo contrario. No es lo mismo, me parece a mí. Digo, una cosa es decir, no sé, vamos a hacer la reforma agraria, y llegas y te agarran a tiro de la ciudad rural, entonces no la hiciste. Vamos a y otra es que les des más tierras todavía. Vamos a caso más reciente, escúchame, 82%. Pero para no partir. El 82% móvil. Para no partir. El 82% móvil, ¿cómo es? Ganancia. Lo que se ha hecho con ganancia es una cosa insólita, muchachos. Ahora, lo que dice Gabriela es como que tuvieran que obligar los candidatos, ¿no? Es la idea muy buena. O sea, obligar al candidato a cumplir con eso, ¿no? Yo creo que es impracticable, pero como lo idea que pasa muy es que buena. El candidato debía llegar, quizás con algunos proyectos de ley desarrollados, no terminados, porque los tenés que terminar en el Congreso, pero por lo menos la idea madre, central, y ellos están obligados sí, a presentarlos en el Congreso y obligados a no vetarlo, obligados moralmente, no hay instrumento jurídico. No, seguro, no hay instrumento jurídico, pero aparte hay que hacerse cargo como votante que la gente vota cualquier cosa, vota un discurso bien hecho, vota una cara, vota bueno, una simpatía. Vota lo que te dicen los medios también. Vota lo que te dicen los medios, pero rara vez el votante medio mira la plataforma. ¿Por qué? Porque sabe que la plataforma es mentira, es como un círculo vicioso, como el huevo y la gallina. Es que en realidad probablemente sea más verdad la plataforma que el discurso. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando la ley de medios empezaron a decir que nunca habían hablado en la campaña de la ley de medios. Y cuando empiezan a buscar la plataforma del Partido Justicialista y del Frente para la Victoria, encontraron que estaba la propuesta de la ley de medios. Y se querían matar porque esperaron, lo que esperaban era no encontrar qué le iban a poner esto. Y estaba. Digo, muchas veces las plataformas dicen mucho más la verdad que el discurso. Porque en el discurso es manipulable, decís una cosa hoy, una mañana, otra pasado. Fíjate en Estados Unidos, Donald Trump, que gana la interna republicana hablando mal de todos, sobre todo de los pobres, de los latinoamericanos, de los mexicanos. Los árabes. Argentina. Claro, de todos los pobres. Habló de Argentina. Claro. Que el salario mínimo era muy alto, decía. Y ahora que ya es el candidato. Empieza a aterrizar. Está empezando a decir que el muro no va a ser tan alto, que el establishment político no es tan malo. Claro, y que los salarios hay que levantarlos porque así la gente no puede vivir. Entonces, no es un problema de la Argentina, eso está claro. Podríamos interpretar también que, a ver, ¿alguna vez habrá pensado este presidente que podía llegar a ser presidente? No, porque eso te acelera la plataforma, hay una ligereza en la plataforma. Yo te planteo esto. Yo creo que nunca en la vida se imaginaron. El hipódromo pagaba 800 pesos. No pagaba nada y lamentablemente, bueno, llega. Y llega con un montón de cosas que son de amateurismo increíble, es un amateurismo increíble. Sí, hay mucho amateurismo. Y hay muy pero poca sensibilidad y muy poca política. Y bueno, pero que sea CEO de empresa, yo no creo que sea CEO de empresa, yo sinceramente, no quiere decir que sepan de política. No, no, bueno, pero eso también hay que pensar en el Partido Único Peronista, porque si el Partido Peronista te pone el oficialismo y la oposición genera esto. Está bien, pero se juntaron no sabe gobernar, no hay partido, no hay partido con los radicales, Marcelo. Y pero los radicales hace 20 años que no gobiernan. No, no, 20 años se olvidaron. Y tampoco, están en este gobierno. ¿Cómo no están? Sí, pero... Yo estoy fundamental para este gobierno. Si se corren los radicales, no duran 15 minutos. Puede ser. Y no se tiene que correr los radicales, ojo. Sí, sí, puede ser, puede ser. Pero yo lo que digo... Está bien, vamos a cerrar este tema. A mí lo que me parece muy inocente es la postura del amateurismo. Yo no creo que den paso sin saber lo que hacen. Creo que tienen claro qué representa el gobierno y a quién no le interesa representar al gobierno, porque si no, pensamos que se equivocó y que por inocente, le regaló toda la guita a las mineras. Son dos cosas distintas. Yo lo que digo ahora es... yo lo que creo que es un gobierno al que no le importan las consecuencias. Está bien, pero no quiere decir que todo lo que hace y le pasa es porque lo pensó. Hay veces que le salen mal las cosas. Bueno, pero a ver, vamos a ver qué... Hoy escuchamos a periodista que decía, si es preferible un boludo o un hijo de puta. Y me acuerdo hoy de alguien una clásica. Y yo me acuerdo, quiero tener un recuerdo a Claudio, ¿no? Porque Daniel, cuando éramos pibes, nos decía, mejor pasar por boludo que por hijo de puta. Mejor pasar por hijo de puta que por boludo. A que te tomen por boludo. Eso es el hermano de Claudio, asesinan. Y me acordaba de eso, ¿no? Y porque él lo decía un periodista, dice... ¿Qué es mejor, sufrir un hijo de puto o padecer un boludo? Es que, bueno, justamente de la rueda, el problema que decían de la rueda era que pité boludo y pité hijo de puta. El problema es cuando te toca un boludo, hijo de puta también, ¿no? Por ejemplo, bueno, a ver, Pastorini Redondea, ¿dónde ves el amateurismo en este gobierno? Porque yo coincido, no estoy de acuerdo con Carlos. Yo creo que hay cosas que las hacen porque quieren y hay otras que porque no saben cómo manejarlas. Es muy sencillo de ver. Todas las cosas que hacen, si vos solamente apuntás para un sector que es alto y que tiene espalda como para bancar un montón de cosas, pero el tema de las pymes, por ejemplo, con estos tarifazos, los están liquidando. Bueno, y pero ahí te tengo que dar la razón a Carlos y eso tiene más que ver con lo que quieren. El amateurismo yo lo encuentro en las cosas que te están diciendo para atenuar o para cubrirse de lo que están diciendo. Por ejemplo, ayer escuché a Frigerio decir que la gente de Santa Cruz, que está con 10 grados bajo cero, podría ser. En vez de prender la calefacción, se tendría que poner... O la otra de los dos jueces por la ventana. Pero la eso corte. No es ser amateur, eso es ser un turro. No, bueno, pero alguien le tiene que decir que ese camino no va, o los dos jueces eso, en enero, hacía falta en enero poner los dos jueces en comisión. A Durán Barba, le hicieron una entrevista el otro día, perdóname, entonces le dicen, lo vi. En Brasil ha habido un gran ajuste, en tal lado un gran ajuste, acá el gradualismo, ¿no? Y se empezó a reír, a las carcajadas de Cautemoc, cuando él estaba con Cautemoc. Pero bueno, por ejemplo, ¿Mexicano? El peruano. Cárdenas. No, ese es un jugador. Cuauhtémoc Cárdenas es un jugador. El mexicano. No, claro. ¿Con quién decís vos? No me acuerdo. Pero no hay un mexicano, un ocho, jugador ocho. El que no tenía cogote. Bueno, ¿estamos con esto? No. A ver, algo más. Vale. A ver, se me fue. Amateurismo, vos. Con ustedes, con no, dije lo de Durán Barba y vos ibas a decir algo. Dije lo de Durán Barba. Y ahora no me acuerdo. No importa, pero volvemos. A ver otro mensaje, Carlos, ¿lo tenés a ti? Pero vamos a esperar un poquito. Pero hacé un esfuerzo. ¿A qué te referías? Si le das tiempo a él a darle play. Lo que pasa es que estoy mirando la parrilla. Estoy tratando de... Yo coincido con vos. Yo creo que hay cosas que les pasan. Porque las quieren hacer, pero hay otra que les sale mal. Me acordé. A ver, te mandan un tarifazo de luz para todo el mundo. Y ahora lo de los clubes, se lo comieron. Y hay una ley con relación a eso. Entonces, yo no creo que hayan pensado, vamos a cagar a los clubes. Eso es amateurismo. No, pero el pensamiento es el inverso. Como no les importa, no se acuerdan. Exacto. Está bien, es una mezcla. Como no les importa, ahora se desayunan y van a mandar la correctiva. Y ahora le quiero mandar un saludo. Mariela era de Entre Ríos, ¿cómo se llamaba? No sé cuál. La chica, la de Pehualón. La que propuso el tema. No sé cuál era. Gabriela de Colón. Gabriela, Mariela, no importa. La chica del interior. Sí. De Colón. Que nos castigaron cuando hablamos de los tarifazos de la luz, claro, y todo. Sí. Me imagino que no les aumentaron la luz ahora, ¿no? Porque lo que sacaron fue el subsidio. Lo que sacaron fue el subsidio para el aire metropolitano. No, le aumentaron a todos. No, no te puedo creer. Les aumentaron también. Que cuenten. ¿Les aumentaron la luz también? ¿El gas también se lo aumentaron? A todos lo aumentaron. Ah, ¿no era para el área metropolitana? Así que nos rompieron a todos los argentinos. A todos. No a la maca, lo de Buenos Aires y zona metropolitana. Bien. ¿Se dieron cuenta que era una mentira? Y era una gran mentira. Bueno, que contesten las chicas, ¿Qué tenés? Hay un mensaje, no, por ahora nada, a ver. ¿Querés escuchar un mensaje? Dale. A ver qué dicen. Si no, lo repetimos. Hola, soy Gladys Pícola de Liniers y quisiera saber cuándo van a quedar bien definidos los roles en la pareja en cuanto a tarea doméstica se refiere, ya que creo que hoy en día la mujer sigue quedando sobrecargada aún viniendo después de su trabajo. Muchas gracias. Quería decir que Alejandro Olivito acertó el autor de bestseller, pero no se acuerda el título, así que no sirve. Si no se acuerda el título sí, de sí, cuenta, sirve, dale, no dale, sirve. Dale, dale, dale, dale, para este tema que toca Gladys Pícola de Linier, que lo cuenten los casados, yo no sé nada. Pero fui, vos sos casado, pero siempre fuiste un inútil, por eso te echaron. A ver. ¿Qué es lo que tiene, qué es lo que ustedes le hacen, Gladys, a la mujer? Gladys. ¿Qué es lo que la mujer hace por ustedes, que son temas? Para Gladys y para todas las radioescuchas femeninas. Que quería decirle a Gladys que interpretó si usted, a Pastorini, sí, esta propuesta. Interpreté, me gustó la propuesta. El tema es que han elegido mal, chicas. Porque yo hace 25 años que estoy en pareja y cocino. Se está vendiendo. Sí, me vendo, no me vendo. Yo digo que eligieron mal. Yo le voy a explicar a la gente. Se tendría que haber explicado. Que a Pastorini le pasa todo lo contrario de lo que vos... Yo no vengo a cocinar solamente a cancharlas en la parrilla. Yo cocino todos los santos días de mi vida desde hace 25 años o más. Pero cuando era soltero también cocinaba. La hipótesis de Gladys creo que es la siguiente. La mujer hoy trabaja. Que cocina. La mujer hoy trabaja, ordena. Llega a las 8 de la noche. Exacto, con el marido, los dos llegan a las 8 y el tipo, ¿qué hace? Le pregunta, ¿qué hay? ¿Qué comemos hoy? Y me parece que el núcleo está ahí, ¿no? Está perfecto. Tiene razón. Quizás la elección que yo digo, quizás no siendo tan extremista, como soy yo, en definitiva, 25 años cocinando. Pero vos llegás a las 4 de la tarde. No, yo llego a las 4 y media, 5, a veces a las 6, a veces a las 7. De cualquier forma, este no dice nada. El día que llego, yo ya organizo lo que vamos a cenar y organizo todo lo que tiene relación con la comida. Las labores de la casa. A mí mi señora también trabaja. Hay otras labores. Mi señora también trabaja. No sabe cocinar. No sabe ni hace un huevo frito, nada. O sea, lo tuyo es un tema de supervivencia, nada más. O sea, yo elegí... No es un tema de actitud, sí, y de... A mí me parece... Si no cocino, me muero desnutrido como lo de Kenia. A mí me parece que se refiere a un montón de temas, pero me parece que el tema álgido es... la hipótesis típica sería, llegan los dos a las 8, el tipo prende la tele y pregunta qué hay de comer, y ella que llegó con el tipo, la esposa, se tiene que poner a perar. Exactamente. Ese es el núcleo, ¿no? Exactamente. Si bueno, pero hoy, dentro de esto que está pasando, porque hoy... Yo creo que en 15, 20 años va a empezar a cambiar. Con que solo trabaje el hombre no alcanza. Pero qué tarde, ¿no? Entonces hoy tiene que trabajar la madre, mundo, pero es como que la mujer, la abuela, la suegra, los hijos, tienen que trabajar todo para llegar a cumplimentar la canasta. Ahora, es tan básica fuerte, un poco más. Cultural, que entonces el tema es que con el tiempo esto se va a terminar reformulando, pero porque el hombre, como yo, que soy un hombre y me gusta la cocina, también puedo cooperar, no tengo que sentarme y comer, prender la tele y preguntar qué vamos a comer. Si vos llegás y no hay una comida, vos te haces la comida, no te vas a quedar sin comer. O llamás al delivery. Entonces el otro te dice, hoy no hago nada, y bueno, si vos no lo comás. Acá Graciela Meira dice... Hay que resolver las cosas por lo concreto. En la mayoría de las casas los dos deben colaborar. Pero exactamente, eso es sanata, a eso vamos. No, tiene que ser así. Lo que pasa es que a vos... Pero yo hace 5 años que vivo solo y sigo sí, está bien, bueno, me te echaron por ese tema. No hacías decir nada. No hacías absolutamente nada. Vos decís que me echaron por yo eso. Yo creo que uno de los condimentos fue eso. Muy bien. Le voy a preguntar. La terapia no dijo lo mismo. No dijo lo mismo. Hay otro mensaje, Carlos. Vamos a escuchar otro mensajito. No está tengo lindo el ping-pong. Ni idea de quién es, a ver. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Bueno, espero que llegue bien este audio. Bueno, lo que te había comentado es que no estoy de acuerdo con todos estos aumentos, todo de golpe, si bien dejaron un país devastado y la política que tiene Macri, siempre, bueno, estamos pagando el pueblo. Bueno, ahí yo voy a hablar, a ver, creo que sí, la política la estamos pagando el pueblo, es la herencia, eso es algo que nos están metiendo permanentemente, la herencia, no es la herencia, acá hubo un crecimiento de 2,1, no teníamos, teníamos un 7% de desocupados, No es así, por favor. Abramos los ojos, tengamos sentido común. Pero si acaba de decir todo eso, que Macri aumentó todo, ¿por qué le aumenta todo? Bueno, está en contra de lo que aumentaron y pero le está dando, pero le está dando la razón en cierta forma a lo que hacen todo este grupo político nuevo que se agarran de la herencia para zafar. A ver, yo creo que el mensaje de Laura es Laura de Cusati de Liniers, dice: afanan todos, o sea, afanó el kirchnerismo y el que viene a arreglar no pega un fierrazo en la cabeza. Carlos. Hay un informe muy concreto sobre la guita que se fuga, la que tiene que ver con corrupción pública, la que tiene que ver con corrupción privada y la que tiene que ver con, en otro nivel, aunque también es corrupción, ¿no?, delitos penales como el narcotráfico, la venta de armas. Entonces, de, por ejemplo, 400.000 millones de dólares de argentinos en el exterior, que para empezar, si vinieran acá, se solucionarían todos los problemas de la Argentina, y no porque habría que repartir la plata. Para todos los problemas de Latinoamérica. Con que solo esa plata esté guardadita en el Banco Central, Argentina no tendría nunca más un problema de reservas, de falta de dólares. O en los bancos privados, te diría. Guardada, acá, ¿no? En el sistema bancario. Ni siquiera invertida. No. Exactamente. Se le acabarían todos los problemas a la Argentina, por lo cual son doblemente inmorales los que tienen la plata fugada. De todo ese dinero se estima, porque obviamente no saben exactamente los valores, porque obviamente está es ilegal, pero, y son similares en todo el mundo los números, que solo un 3% responde a la corrupción pública, que luego hay un 30-32% que tiene que ver con el delito de narcotráfico y venta de armas y otros delitos, pero básicamente son los que más acumulan. Y el dato importante, pero más y fundamental, porque el narcotraficante es narcotraficante, el traficante de armas es traficante de armas, no estoy descubriendo nada, pero digo, ¿qué vamos a pedirle al tipo si es un delincuente? Pero el 65%... corresponde a empresarios argentinos que han lavan guita o por evasión de impuestos o por sobreprecio, no sobreprecio con el Estado, sino por sobrefacturación, subfacturación, depende del negocio de importación o exportación. Entonces el 65% es corrupción privada. Y no escucho a nadie decir que los empresarios de este país, que tienen el 65% de la corrupción girada al exterior, se han robado el país. No escucha a nadie decir eso. Sí, hablan del 3%, entonces somos unos boludos bárbaros. Sí, pero aclaremos algo cuando decimos... ¿No quiere decir que está bien que se roben el 3%? No. Pero aclaremos cuando decís los empresarios, estamos hablando de 20, 30 o 50 tipos. Sí, serán 100.000, no tan poquito tampoco. Pero sí, no hablamos de los grandes. No sé. No sé. Habría que mirar los cuentos. Cuando salió Panamá Paper, yo miraba a Chacabuco. Miraba a Chacabuco. Bien. Pero, digo, estos datos hay que tenerlos, porque si no, estamos diciendo barbaridades. Entonces, cuando vos decís, Se robaron el país. Entonces sale Fadil y dice, se robaron un PBI entero. Un PBI son 500 mil millones de dólares. Entonces son boludeces absolutas. Sí, estamos de acuerdo. Yo siempre pensé igual. Pero no hay que caer en la trampa partidista de decir eso. Cuando es el partido nuestro y cuando la corrupción es del partido de frente, es caerle con todo. No, al eso corrupto, vale para todo. Para, al corrupto, si lo descubre, tiene que ir en cana. Seguro, ¿cuál es la discusión? Seguro. La sociedad no tiene que montarse en el discurso de los medios de comunicación masivos y monopólicos. ¿Por qué? Porque son parte de este negocio de la corrupción que giran la guita afuera. Bueno, mirá entonces, que te tiran ese discurso, vos volteás a la política como sociedad, liquidás la política. Estamos y gobiernan ellos. Estamos de acuerdo. Históricamente la fuga de divisas... Chacho, el político mayor o mejor que el mejor empresario. Pero cada vez que... El profesional. Cada vez que nuestro país se endeudó, la suma endeudada es equivalente a las divisas que fugaron. Bueno, la verdad que la verdad que sería interesante, ¿no? Dentro de este sinceramiento y de este blanqueo y de que que queremos todo clarito y transparente. Sería interesante que las cuentas de nuestro presidente las divisas vuelvan, ¿no? ¿Por qué no las traen? La verdad que el comentario de Laura fue muy muy intenso porque promovió un debate a fondo. El último datito, nada más. Macri acaba de firmar un decreto en el que aumenta los montos de las contrataciones directas. ¿Qué pasa? Creo que aumentaron en un 600%. Eran 200 mil pesos y ahora son... No, no, eran 800. ¿Y ahora? Y ahora son 6 millones. Bueno, 6 pero millones. Está bien. Entonces digamos que con las licitaciones también se afanaron un montón de plata. Pero, o sea que el tema de la licitación... Estamos hablando de un mecanismo. Sí. Lázaro Báez y acá Caputo y Calcaterra han hecho un desastre los en la tres, ciudad de Buenos Aires. Los tres. Lázaro también, Caputo y Calcaterra. Lázaro, ahora, Caputo y Calcaterra, si hay que reactivar... Que fueron socios. Si hay que reactivar... Que fueron socios. Si hay, exacto, porque la corrupción no tiene partido. Las licitaciones, vos tenés oferentes, es más controlable. Sí, y ahora quieren hacer un sistema electrónico que por ahí funciona mejor. Pero la contratación directa te la pasaron a 6 millones de pesos, es una barbaridad. No sé, pero si ahora hay que reactivar, yo prefiero que sea contratación directa. Porque si tenés que para hacer una ruta tardar 2 años, yo me arriesgo. Yo no hizo Laura Marcelo, yo no agarré nunca una obra de está bien, pero forma. Todos los grandes afanos de acá se hicieron con una licitación, ¿eh? Pastorini, basta. Esto sería Crucis, pero bueno, Crucis, pero agarramos frío, ¿eh? Sí, presentamos un tema desde Crucis, para ¿te parece? Que se ponga en tema. ¿Con cuál usted querés empezar? Con pollo frito. ¿Con pollo frito? Pollo frito. Tengo hambre. Pastorini después nos habla del grupo de hoy, Crucis. We'll be right back. escuchábamos Pollo Frito de Cruci Pastorini. Pero lo podemos saludar primero a... Por supuesto. Claudio Nolé, ¿lo tenemos en Chacabuco? Recién llegado, buenas noches, ¿cómo le ¿De va? ¿De dónde viene, Claudio? De Tucumán. ¿Y qué fuiste a hacer? De trabajar, como siempre. Sí, a cortar... A comprar limón y azúcar. Caña de azúcar. ¿Qué te veo en Tucumán? ¿Cómo está? ¿Es una provincia que avanza? ¿Está media caída? ¿Cómo la vio? Caída, está muy caída. ¿El puerto de Tucumán cómo lo viste? No fui al puerto, no anduve por la zona del puerto. ¿Cómo? ¿No había puerto en Tucumán? Sí, pero no era en Santiago del Estero. Es lo mismo. Claro. Bueno, ¿cómo va? ¿Escuchó el programa, Claudio? No, porque venía en viaje y se me cortaba la señal y recién ahora me pude conectar. No sé, si querés te comento algo, que por ahí hubo un mensaje de Mariela de Pehuajó que nos preguntaba... ¿Por qué nuestra generación o los hombres siempre tenemos miedo, tanto miedo a parecer homosexuales? Ella dijo putos, en realidad. Sí. Y al mismo tiempo después no tenemos problema en disfrazarnos de mujeres. Y yo la verdad que le pregunté a Carlos si se disfraza de mujer, me dijo que no. Yo tampoco. Pastorini, ¿usted se disfrazó nunca de mujer? Nos falta un testimonio de algún hombre. Y vos sí, tenemos registro que te disfrazaste de mujer. ¿Cómo no? Sí, seguro que sí. ¿Cuál es el problema? Ninguno, pero nada. Queremos que nos cuente. Mañana va a estar la foto en nuestra página de Facebook. Ya está la foto, y ojo que hay varias fotos más. Pero, de todas formas, ¿cuál es el problema, Pastorini? Si yo me he visto, pero no quiere decir que puedo hacer cualquier cosa, me puedo vestir de Tarzán también, si quiere. Pero, por ejemplo, usted cuando se maquilló... Se entendí por la última parte. Pero usted cuando se maquilló, ¿lo maquillaron o usted se ponía rouge y esas cosas, no le, en Bariloche? ¿Lo ayudaban o usted se daba mania para eso? No, era con ayuda, no, yo solo no podía, no tengo idea, yo, qué sé yo, no tengo nunca nada, todo varón en mi familia. Y después no se volvió a disfrazar en soledad, ¿no? No, eso sí que no. Si usted lo quiere revelar, porque por ejemplo es la noche de la... Fíjate que no había ningún prejuicio, pero dijo, eso sí que no. Claro, yo te quiero avisar, porque bueno, escuchaste el programa, que esta es una noche de confesiones. Por ejemplo, a mí Pastorini me arrancó la confesión de que me echaron porque no cocino. Después Gasparri... No solo que no cocina, que no hace nada. Después no, Gasparri dijo que yo le salvé la virginidad en Bariloche. Así que si usted quiere confesar que se disfraza... los jueves a la noche o los sábados por la tarde de mujer, no va a haber ningún problema. Yo creo que la enana te debe dar con el látigo. Cuando te pones el portalía, cuando te pones el portalía te debe dar con el látigo. Ella se pone bigote. No, no tengo problema si tengo que usar el portalía, lo uso, pero no. No empezaste a estar por favor. Si te parece, no lee Marcelo Pastorini con... Delirios de Mariscal de Fondo. Es mi segmento. Un grupo que te va a gustar, Claudio. Con Delirios de Mariscal de Fondo nos va a hablar de Crucis. Crucis, qué banda, mamá mía. Fue formada en agosto del 74 por Gustavo Montesano en guitarra y voz, José Luis Fernández en bajo, Daniel Frenkel en batería y Daniel Hoyl. Fernández... se dejó la banda al poco tiempo para... se fue a la máquina de hacer pájaros. Y Montesano con Marrone y Kerpel armaron una banda muy técnica, con reminiscencias a lo que fue ese gran King Crimson y lo que fue en cierta forma Pink Floyd. Ese tipo de música elaborada y muy técnica. Sumaron también a un uruguayo, Gonzalo Ferrugia, en batería, que hoy está catalogado como uno de los grandes bateristas de la historia del rock, que falleció en el año... Lo perdí. Importa, pero yo la verdad que no sabía ni que existía el uruguayo. Sí, un gran baterista, fabuloso. Y bueno, nos ha regalado una música excelente. Solamente han hecho dos álbumes. Una banda que golpeó fuerte porque era sencillamente muy técnica. Pero solamente dos álbumes. Crucis en 1976 y Los Delirios del Mariscal en 1977. una banda insólita, increíble, fabulosa, que ha tenido repercusión en todo el mundo, en Estados Unidos, y acá le ha ido muy bien, y qué sé yo, a mí me gustó homenajearlo porque con tan poco, yo tenía los dos discos. En y... un segmento musical que los argentinos por ahí no estábamos tan capacitados. No, de ninguna manera. Una música muy rara para muy nosotros. Muy rara y muy, muy estética, muy buena. La verdad que muy técnica, a mí me encantó y bueno, vamos al otro tema, Cachito. Si lo podés mandar o decirle a... ¿Cómo no? Si lo pedimos a Ariel para cerrar el bloque entonces de Crucis, ¿eh? Y todo tiempo posible. Todo tiempo posible. We'll be right back. Cruz y de Marcelo Pastorini lo auspició Almacén de Pino. Por ejemplo, un placar 100% de pino macizo, listo para pintar o barnizar, fuertes y duraderos. No compres cartón, ¿viste? Porque si no te sirve para nada. Muy bien. 1,75 m por 55 centímetros por 1,20 m, 2.200 pesos. Además, en Almacén de Pino te aceptan todas las formas de pago. En efectivo, descuento del 10%. Si quieres más información, info@almacendepino.com.ar, el correo electrónico, almacendepino@gmail.com, otro correo electrónico, el Facebook, Almacén de Pino, o el WhatsApp, 11-63-67-71-27-7. ¿Lo dije bien? Muy bien. Si querés repetirlo, el WhatsApp. 11-63-67-12-77. Me dio un par y no daba bien. Muy bien, Facundo, después te pasamos el CBU. Gracias. Seguro. Hay un mensaje de Alejandra Olivito. Un tema que no puede mandarlo por archivo sonoro, Pastorini, escuchá. Pregunta o propone, ¿de qué hablamos cuando hablamos de equidad? ¿Es lo mismo equidad que igualdad? Si querés yo contesto, porque no, es casi un tema jurídico. Sí, conteste usted. Conteste, doctor. La equidad justamente lo que propone es corregir las desigualdades, ¿no? Porque, por ejemplo, si vos tenés un planteo entre un empleador y un empleado y lo querés plantear en términos de igualdad, va a haber una cuestión inequitativa. ¿Por qué? Porque el empleador tiene más recursos, más poder que un empleado. Entonces, yo diría que la equidad corrige lo que la igualdad no alcanza a corregir, ¿no? Esto se podría aplicar en una sociedad a lo que es la función del Estado. Tal cual. Es el igualador a través de la equidad por excelencia. Que a muchos no les gusta. No. No, hay estados que no les gusta. A nadie le puede gustar. Acá el tema es cómo es cada uno. Yo soy un empleador, tengo 20 obreros. Siempre son los mismos, porque usted siempre dice que tiene 20 obreros. ¿Son siempre los mismos 20 obreros o van cambiando? Son siempre los mismos. Yo trato de que me... O sea, en mi rubro... ¿Qué antigüedad tiene? ¿Qué antigüedad tiene? No lee, que no lo dejamos. ¿Qué dijo Nolé? ¿Qué antigüedad tiene el plantel de Pastorini? A ver. ¿Qué dijo? ¿Qué antigüedad tiene el plantel? ¿Qué? ¿Qué antigüedad tiene el plantel? Bueno, qué sé yo, antigüedad tiene, la gran mayoría tiene, qué sé yo, más de 5 años de antigüedad. Pero ¿qué pasa? En esta empresa, porque han trabajado conmigo de hace mucho tiempo. Yo creo que cuando yo largué en esta actividad en el año 95, esta gente que hoy está trabajando conmigo, trabajaba conmigo, bueno, en otra sociedad. Ahora, este tema es demoledor. Es un tema sindical por excelencia. Y el plantel de Nolé. O desde el punto de vista sindical o desde el punto de vista... Usted tiene para decir cosas de la equidad, ¿no le? ¿Qué quiere que le diga? Miren, en realidad es muy difícil el tema de la equidad en el tema sindical, porque para mí yo tengo una teoría que va en contra de lo que el tema sindical, o sea, lo que son los sindicatos. Creo que los delegados a la larga terminan sacando ventaja y se terminan dando vuelta. Ese es mi pensamiento. No sé, por ahí vamos a discutir toda una noche, pero yo hasta ahora lo que vi siempre es así, el tipo... ¿Qué es lo que veo? Nos terminamos de captar. ¿Qué es lo que ve usted ahí? No, que a la larga la equidad no existe nunca, porque el tipo que tiene que poner la equidad, que es el delegado, termina jugando para otro lado, ¿entendés? Saca provecho para él y va dejando de lado a sus compañeros. Eso es lo que pasa... Pero algún delegado que responda representado tiene que haber. Pará. Eso, no, sí, pero eso, de 10 te puedo decir que 9, esperá. Yo no tengo delegado. Bueno, no tenés delegado porque, no sé, porque no sé. Porque no me da los números. ¿Cómo? No dan los números para que yo tenga delegado con 20 obreros y tengo 4 de cada obra. No, el tema es que el igualador... ¿Qué tiene que ver la igualdad con eso? Vamos a ordenar y cerramos el tema. Pero ¿qué tiene que ver la igualdad con eso? El igualador es la justicia en casos de contradicciones entre particulares. La justicia tiene que dar esa equidad, porque sí, si no... Sí, la equidad es un valor tan importante como la igualdad, ¿o claro, más? Y la otra, el Estado. El Estado es el que, con sus políticas económicas, puede generar o achicar la brecha de la desigualdad. Exactamente. Que, obviamente, no son las políticas que hoy vemos. Bueno, pero tenemos otro dos mensajes, ¿eh? Más dale, leído. Dale un mensaje, dale. Dale, porque así me saco lo leído, dale, y queda alguno de audio. Fabián Morales, casi el quinto stone de este equipo, participa del primer momento. Permanentemente. Sí. Fabián Morales, le quiero avisar que Pastorini todavía no mandé su mensaje y ya me está mirando mal, como preparándose para su inquietud. Así que tiene dos inquietudes, Fabián Morales. La primera, leo una y contesta, no leo las dos de corrido y contesta. La primera, ¿en qué país la gente vive bien siguiendo el modelo K? Pregunta Fabián Morales. ¿Y dónde viviste vos estos últimos años? No, él saca Argentina, él pregunta en el mundo. Si hay... Yo no recorrí tanto el mundo como para saber quién vive bien, quién vive mal. Con el modelo K, él pregunta si hay otro país. Perdón. Yo tengo si hay otro mi país cuñado, que replica el modelo para. Mi cuñado acaba de volver de Estados Unidos y ha visto ha visto gente acampando en unas carpas precarias y están arruinados. Pero él quiere saber si este modelo se replica en otro lado. Listo, el modelo no se tiene por qué replicar en otro lado, y si se replica, ojalá que sea de esta forma. Hay aspectos que han sido replicados, o por ahí fueron replicados por Argentina y no al revés. ¿Cuáles? No, digo, aspectos que pueden tener que ver con el círculo virtuoso del consumo, de la inversión. Acá el gobierno que ha pasado basaba gran parte del desarrollo económico en el consumo interno. Sí. Pero no porque estamos todos locos y queremos estar aislados, sino porque el mundo estaba... porque el mundo está en crisis y en recesión. Entonces, pero él pregunta, ¿dónde se replicó este modelo? Perdóname, se replica casi obligatoriamente. En algunas partecitas en Uruguay, se ha replicado en Ecuador, se ha replicado hasta donde lo dejaron en Venezuela. Pero Argentina. A ver, no lees Bolivia. Yo creo que la pregunta apunta a eso, o sea, a la semejanza que están buscando desde hace un tiempo con Venezuela. Por eso él te dice, en Venezuela realmente no están bien. Tampoco es el modelo K por excelencia, pero bueno, digamos que hay una semejanza. En un contexto distinto, en otro país, es otra cosa. No tiene la cantidad de... No, pero además, un país con matriz petrolera, al que los imperios le metieron el petróleo a $3 el barril cuando valía 100. Bueno, entonces lo han liquidado como a los árabes. Porque en definitiva... quisieron también. No, porque en Cuba se metieron hasta donde pudieron y Cuba se la bancó y la defendió, ¿me entendés? Pero de qué estás hablando, Cuba viven como pueden. Bueno, en definitiva, Morales, la respuesta no hay. A ver, vamos a la segunda pregunta de Morales. Se termina, vamos con la de... Sí. Vamos a darle, si hay tiempo. Yo me pensé que aquí con la de la señora de Morales mejor. Bueno, claro, porque es un problema conyugal. Claro. Fabián. Uno para uno. Dale. Un día en el cuerpo de una mujer. Bueno, les dejo mis saludos. Un beso grande. Un día en el cuerpo de una mujer. Hola, mi nombre es Laura Goglia. Bueno, quería felicitarlos por el programa. Los escucho todos los jueves. Y hoy les quería hacer una pregunta, ya que es un grupo de amigos. Una pregunta a ver qué me contesta el grupo masculino. ¿Qué sería lo primero que harían si estuvieran un día en el cuerpo de una mujer? Bueno, les dejo mis saludos. Un beso grande. A mí me mató, ¿eh? Sí, yo trataría de no romperle las pelotas a... O sea, estaría en el cuerpo de una mujer, pero no le rompería las pelotas a mi marido, digamos. A ver, Claudio, que me dejó muerto, no sé qué decirle. Claudio. Pero vamos, Suárez, juéguese. No, pero cuéntate vos, dale. Tiene algo. Hace dos minutos que está. Yo ya dije, yo trataría de hacer feliz un hombre. ¿Cuándo lo dijiste? ¿No dijiste? ¿Cuándo dijiste? Bueno, lo dije recién. Pero para hacer feliz un hombre... Tenés que... Eso es lo que hace. Vos querés entregar roquete, eso es lo que pasa. Claro, lo pedazo usted, de narigón trolo. Eso lo dijo usted, yo lo dije. Qué cosa increíble. Laura, lo dejaste... No sabés cómo hacer para definirte. Acá, Germán... Para salir del closet. Germán de Liñar dice que se había travesti, operación de por medio, porque no soportaría ser mujer. Eso lo dice Germán en Facebook. ¿Qué crees que te sería? ¿No leo los mensajes? Sí, claro. Bueno, qué sé yo, la verdad que no nunca me lo pensé. Mira, yo lo que sí pienso que si fuera mujer ¿Un calle... día? ¿Es un día o es...? No sé, un día dijo. Un día. Yo la usaría. No. Para saber qué siente. A ver qué se siente. Si miento, si no miento, si me pego, si no pego. Para ver qué... Yo la usaría. Y la usaría solamente con el muñeco de turno, sino capaz que la usaría con otro más para ver si capaz que... Estoy equivocada, qué sé yo. Yo, ¿sabés lo que me llamaría la atención? De equivocada, eso lo vamos a grabar. ¿Sabés lo que me llama la atención a mí? Lo que debe ser caminar por la calle y que te estén tirando, y ahora es un tema más actual, ¿no? Que te estén tirando bomba a todos los tipos, que te quieran apoyar, que te quieran hablar, que los albañiles te silben. Eso nosotros, como que es un mundo que para nosotros... Perdón, los abogados no silban, no hacen esas cosas. Bueno, pero ¿por qué te metes con los abogados? También, no, son babosos. Te metes con los albañiles y con la obra. Lo tomó por el lado de la profesión. O que vas a hacer una consulta a un abogado y te tira los perros al abogado, lo que vos quieras. Sí, o a la secretaria del juzgado. O a la secretaria... Lo que te quiero decir es que las mujeres se bancan a 40 tipos por día babeándolas, que bueno, nosotros pero eso no les da, tenemos eso noción. Les ha dado un poder que también lo saben los usufructuarios. Claro, obvio. ¿Cómo lo ves? Sí, acá tenemos una tía femenina que está golpeando a cuatro manos. Una tía femenina. Yo creo que ese tipo de cosas las saben usufructuar y me las juego y las sigo diciendo. Porque hay muchas mujeres que lo usufructan. Sí, pero también tenés mujeres que han estudiado, se han capacitado. Yo dije, ojo, que ya... Podría decir que hay algunas mujeres... que por utilizan supuesto. Eso para sin un beneficio personal. Por ahí. Que hay una chica que, pero no es que se formó que es linda y la van a mirar porque es linda y no porque se formó. Ahí tenés un montón. ¿A vos qué te parece? ¿A vos te parece que no es así? Sí, me parece que es así. Está mal. Bueno, está mal. Claro que está mal. Por eso es una pregunta pero, envenenada la de Laura. Está mal, pero lo usufructúan. No todas. No, pero está bien. No generalizan. Pero la gran parte. Pero bueno, muchachos, es algo más que tiene. Lo que vamos a tener que empezar es que es una herramienta. Revelamos el misterio de la herramienta más. ¿De quién le salvaste la virginidad? ¿Cuál? ¿El de Gasperri o el de...? No, pero... Las dos cosas. Revelamos el misterio del tipo de ese cual. Uno lo develó. Uno de velo, el bestseller del actor. Bestseller, dale. Corazón del actor de Edgar Allan Poe, un tipo que vivió 40 años nada más. Se murió y no se sabe de qué se murió. Las variantes que se manejan es como el caso Nisman, perdón que lo traiga, ¿no? No se sabe de qué se murió. Algunos dicen que se murió de cirrosis, otro por exceso de droga, otro por un infarto, otro de rabia. Un personaje que el tipo se ponía a leer y las mujeres venían y se acercaban porque tenía una voz muy particular y las eclipsaba con la voz. El primer poeta maldito del mundo, el mejor cuentista para muchos. Edgar Allan Poe. El más grande. Seguimos, y lo de Laura va a vértela para cortar. Bueno, vamos con la respuesta. Hablar de Claudio de Gasparri, gracias por estar ahí. El tipo le manda a Gasparri, dale. Tengo un recuerdo muy vago. Me acuerdo que fue mi primer pedo, el primer pedo de toda mi vida, y que estaba con un estudiante rubio, muy bonito, me acuerdo, y apretando mal. Y vino Marcelo y... me rescató y me sacó, el flaco quedó mirando. Cuida. Y me llevó con las chicas, me salvó de perderla al pedo, ¿viste? De un pedo. Gracias. ¿Por qué eso? A ver, ¿por qué? ¿Por qué hizo eso? Volvería a ver, quizás, ¿viste? O no. Pero estuviste muy bien, Marce. Si recordás algo más, por favor, contalo. Ahora sí, no lee. ¿Te acuerdas, no lee eso? ¿No lee? Acá estoy. ¿Te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas de lo que contó Gasparri? No me acuerdo yo. Y vos también estabas borracho. No, no me acuerdo. ¿Qué fue? Bueno, muchachos, se acabó el... programa, la verdad que programa. Muy lindo, la verdad que estuvo lindo. Aparte es interesante... ¿Por qué no dejan que se lo digan lo que escuchan? No sería, no, para no sería nosotros, como un poquito más... este... Para nosotros es muy interesante que la gente participe eso. Y que... todo bueno, eso, pero, que es lindo. Pero el calificativo de que se dejémosle a que escucha. El profesional lo sacó. Suena un poquito... Nos cruzó, fuerte. ¿Qué quieres que te diga? Mira, qué lindo que estoy, espejito. Está muy bien. Lo que está muy bien también es lo que veo en la parrilla. No, eso está espectacular. Le sacaste la foto. Voy a sacar una foto, ya tengo. Nolé, despedite que nos vamos. Nolé. ¿Está Nolé? ¿Quién haría un pelotudo? ¿Qué? No, pero ¿cómo? Y sí, apretado. Y en la mía. Que llega sin pretemporada. ¿No le estás o no estás? Es una materia increíble. ¿No le cabe abrir el de la puerta o vas a sacar las cosas del horno? ¿Está ahí, no le? Bueno, chao, no le, que te vaya bien, ¿eh? Chao, Suárez, hasta la próxima. Nos vemos, hasta la próxima. Es el aniversario de Carlos Papillón de casado, lo vamos a hacer el jueves que viene. La semana que viene festejamos el aniversario de Cacho. Bueno, en el orto, chao. Chao, chao. Zona lo tenemos a Maradona y mira mona para ir a bailar. ¡Qué nivel! ¡Ah! ¡Y en Mardel! ¡Qué de hotel! Tan intuitivo que inventamos el colectivo y los amigos se lleva muy bien. El dulce leche, me perdonen que deseche, pues por las calles no lo puedo comer. ¡Qué cartel! ¡Qué papel! Mucho más que una radio. FM 104.7, Radio Flecha de Oro.